bici me quito. Nunca me lo voy a perdonar. ¿Qué tal si te lo quito? Ese pantaloncito para entrar en calor. Se puso de espalda, le agarré el pelo. Si te gusta la cata, yo no te celo. Dale, no preguntes cuánto vale. Si salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales. Dale, no preguntes cuánto vale. Si salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales. Si salimos pa' que los gaste. Después del after quiere que se la toque. Un reto que en perle parte. Si tú sales, esta gente van a mirarte. Se culian el filino, alumbre españolita. Mi rubia mami, tú quieres besos donde no se vea. Los ojos para el cielo, la lengua por fuera. Tú sabes que el nene siempre te desea. En el cuarto el techo no es lo que gotea. Tú quieres besos donde no se vea. Los ojos para el cielo, la lengua por fuera. Pantallas de fuera, las cachas por fuera. La uni y la tela, pide todo lo que quieras. Dale, no preguntes cuánto vale. Si salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales. Dale, no preguntes cuánto vale. Si salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales. Baby, si me quito, nunca me lo voy a perdonar. ¿Qué tal si te lo quito? Salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales. Dale, no preguntes cuánto vale. Si salimos fue pa' frontear, fue pa' peliculear. Gastale unos pales.